Esta es XEHC, Radio Bahía, 1470 AM. Radio Bahía. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. No olvido que nos falte un poco de sol en mi ventana. Bahía 1470. La música que llegó para quedarse. Thank you.

momentos inolvidables regresan a tu mente escuchando Radio Bahía 1470 AM, tu mejor compañía.

1470 AM. Necesito, amor mío, para

primero.